Dicen mis amigos que soy un borracho y que vivo estaba ya por el licor, que tomo dos copas y cago pavada, que busco peleas sin tener razón. Pero ellos no saben que yo estoy herido por una engañosa y malvada mujer, que pisó mi nombre y mis sentimientos, que nunca me quiso y se dejó querer. Ay, por eso yo tomo vino, compañero. Por eso que me critique el mundo entero. Por eso yo quiero ahogar en una copa de vino toda mi pena y mi dolor. Ay, por eso yo tomo vino, compañero. Por eso que me critique el mundo entero. Ay, por eso yo quiero ahogar en una copa de vino toda mi pena y mi dolor. Dicen mis amigos que soy un borracho y que vivo esclavo ya por el licor, que tomo dos copas y cago pavadas, que busco peleas sin tener razón. Pero ellos no saben que yo estoy herido por una engañosa y malvada mujer, que pisó mi nombre y mis sentimientos, que nunca me quiso y se dejó querer. Ay, por eso yo tomo vino, compañero. Por eso que me critica el mundo entero. Por eso yo quiero ahogar en una copa de vino toda mi pena y mi dolor. Ay, por eso yo tomo vino, compañero. Por eso que me critique el mundo entero. Por eso yo quiero ahogar en una copa de vino toda mi pena y mi dolor. Por eso yo tomo vino, compañero. Por eso que me critique el mundo entero. Por eso yo quiero ahogar en una copa de vino toda mi pena y mi dolor.